que me acoge como un viento que susurra al despertar. Mi vida es como el río de la Plata, en el que brillan sus arenas, pero difícil de navegar. ¿Y a dónde irán? ¿A dónde van? ¿Y a dónde irán? Las aguas que no van. Nos ven desde lejos, como motas de polvo que levitan al viento. Son los ecos de un verso, simientes de un fruto al madurar. Son remolinos de un que gira y gira sin parar. Floto por encima del silencio que me acoge como un viento que susurra al despertar. Es como el río de la Plata, en el que brillan sus arenas, pero difícil de navegar. ¿Y a dónde irán? ¿A dónde van? ¿Y a dónde irán? Las aguas que no van.